marido, mi único y mi único, propiedad es mi marido. Abra la puerta, señora, ven a mi cabecito, mi único y mi único, propiedad es mi marido. Déjame tanto, por favor, quiero olvidar lo que es amar. Estoy chumada en mi naran, ya voy entrando en un escuchar el mix Un Canelazo en las voces de Jenny, Voz y Sentimiento y Edison Aguirre, pero ahora es turno de dar paso a las Alondras del Ecuador y la canción La Piedra de tu Zapato. Éxito total con las Alondras del Ecuador. Thank you.